Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 50 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 30 de junio de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, artista ecuatoriana participa en festival alemán. Estudiantes de medicina rindieron pruebas para acceder al internado rotativo en el Hospital Eugenio Espejo. Cine ecuatoriano y muestra pictórica mexicana se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador Baila capacita a maestros de danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conocerá que investigan en Escocia profanación de tumba del autor de Peter Pan. Aznavour cautiva todavía a sus 90 años de edad. Agenda internacional para la cultura venezolana. Y México debuta mediante la plástica en evento poético cubano. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Guatemala el Día de la Revolución Liberal y en Chile el Día del Bombero Voluntario. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Reino Unido. La policía británica investiga un acto vandálico cometido en la tumba del dramaturgo escocés James Matthew Barry, autor de Peter Pan y Wendy, divulgaron medios locales. Según la cadena de radio y televisión BBC, piedras del panteón donde descansan los restos del creador del País de Nunca Jamás fueron removidas, lo cual consternó a los pobladores de Kirriemuir, localidad del este de Escocia donde nació y fue enterrado Barry. España. Con un concierto de 26 interpretaciones, varias de ellas en español e inglés, el cantante francés Charles Aznavour confirmó su vigencia en el mundo artístico, pese a sus 90 años de edad. Aznavour, quien declaró se niega a jubilarse, llenó el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y ofreció un recital cargado de grandes éxitos como La Bohème, La Mama y Venecia sin ti. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El arte ecuatoriano se hace internacional. La pintora Verónica Itzel Domínguez participará en un festival alemán. Yasmari Gómez con la precisión informativa. Como invitada de honor, la artista ecuatoriana de la plástica Verónica Itzel Domínguez participa esta semana en el prestigioso festival alemán 48 horas New Look Berlin, celebrado en la ciudad del mismo nombre. En el evento participan más de 300 sociedades e instituciones internacionales con sus mejores exponentes de la plástica, esta vez bajo la temática Coraje o Valentía. Verónica Itzel para el certamen realizó una instalación de 10 lienzos redondos colgados en el techo. A esta expo nombró El Coraje de Reír. La exposición de Verónica será apoyada por un cortometraje realizado por jóvenes artistas y creadores de Hamburgo que pretenden hacer homenaje también a la risa y al valor de mantenerla en las diferentes situaciones de la vida. Yesmani Gómez, Identidad. Estudiantes de medicina participaron en un concurso de méritos y oposiciones que les permitirá acceder a pasantías dentro del Hospital Eugenio Espejo. Los detalles con Patricia Robalino. Alrededor de 560 estudiantes que cursan el último año de medicina se congregaron en el hall de entrada del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para rendir un examen y poder acceder a un internado rotativo en el Hospital Eugenio Espejo. Esto dentro del marco del convenio que tienen con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El examen estuvo basado en conocimientos básicos médicos relacionados con el último año de la carrera de medicina. Los aspirantes son parte de algunas universidades de Quito y del país. El doctor Elías Dávila, subdirector de docencia e investigación de este hospital, nos amplía con más información al respecto. Hemos tenido una gran afluencia de aspirantes de provincias de la ciudad de Quito, de todas las universidades y además de provincias. Esta provincia de Chimborazo y esta provincia de Loja. Y hemos llegado a tener una cantidad de aspirantes que sobrepasa las 560 personas, lo cual en nuestras instalaciones nos hacía imposible tomar el examen. Por eso hemos pedido el apoyo de la Casa de Cultura, quienes nos han prestado el Teatro Nacional para poder realizar dicho examen. El examen es de conocimientos básicos médicos relacionados con todo lo que ellos han venido estudiando hasta el semestre actual, es decir, su décimo semestre o su último año de carrera. Esto es para poder acceder dentro de un concurso de méritos y oposición para el internado rotativo dentro del hospital. Los aspirantes que salgan seleccionados podrán ejercer sus prácticas en el Hospital Eugenio Espejo y así llenar las 160 plazas que existen. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La Embajada de México en Ecuador y la Casa de la Cultura presentaron el segundo festival El Son del Mariachi en Ecuador, el sábado 28 de junio a las 16 horas en el Teatro Nacional. Atenea Preschool puso en escena la obra teatral infantil El Mago de Oz, el 28 de junio en la sala de Metro Aguilera Malta. Mesías Maihuashka presenta la instalación sonora Yakushimi, el lenguaje del agua, el jueves 3 de julio a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. La Casa de la Cultura invita a una noche de cortos cinematográficos en la sala de cine Alfredo Pareja Díez-Canseco, hoy a las 17 y 19 horas 30. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos la espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes se le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. El quehacer cultural venezolano enfrenta una amplia agenda internacional en los próximos meses, con acciones concentradas en 2 decenas de países de Latinoamérica, Caribe, Europa, Asia y Oceanía, informaron fuentes oficiales. Según el Ministerio de Cultura, el programa incluye la presencia del joropo tradicional en China a través del maestro Ismael Querales, junto a una selección de la Compañía de Danzas Tradicionales. Cuba. La artista de la plástica mexicana Yuritsi Dávila Medina participó en la jornada cucalambiana sobre la décima escrita e improvisada que se celebró con la asistencia de 10 países en la provincia de Las Tunas, a 700 kilómetros al este de La Habana. La pintura mural Habitantes de mi memoria muestra la visión sobre el Caribe fabulada por la artista con toda su intensidad ambiental, su mar azul, verdes bosques, productos de la tierra y las aguas, el sol que concede al conjunto su vitalidad tropical y la planta de cactus llamada tunas que identifica la ciudad. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Dos eventos importantes de cine y pintura suscitaron expectativa en el público capitalino que acudió a la Casa de la Cultura. Osvaldo Mantilla con los detalles. El fin de semana, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentó la muestra pictórica del mexicano Iván Magallón y el cine documental El Conejo Velasco. Pocho Álvarez, director y guionista del filme El Conejo Velasco, aporta al país con este nuevo documental que es un legado y memoria de una generación que creció con el sueño de la revolución. El documental, presentado en la sala Alfredo Pareja, aborda sobre el destacado pensador social Fernando Velasco Abad, apodado El Conejo. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, comentó. Pocho Álvarez en este documental ha madurado su propuesta de proceso y de memoria. No hay vuelta atrás. Este documental, igual que cualquier cine de ficción, lleva la marca de quien lo realizó. El trabajo de Pocho está comprometido con la realidad, pero también es una ensayística donde caben los principios, las utopías y la subjetividad. Por otro lado, en el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inauguró la exposición MAF 17 del artista mexicano Iván Magallón, una propuesta pictórica diferente y llena de color. Fernando López, al comentar la obra, señaló. Iván Magallón Fonseca, con estudios en arquitectura, incursiona en el maravilloso mundo de las artes plásticas como aprendiz del maestro Igor Alexandr Soldatienkov de la Academia de Artes en Kaluga, Rusia. Este joven artista ha conquistado ya algunos países como Estados Unidos, de América, Cuba, Francia, Rusia y, por qué no decirlo, que no se cansa de conquistar a México, su país natal. Para quienes deseen visitar la muestra del artista Magallón, estará abierta al público hasta el 11 de julio, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. 25 alumnos se graduaron del curso Ecuador Baila recientemente. Jamie Chiluisa con la precisión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la compañía Danzando Tierra y el Ministerio de Educación impulsan el proyecto Ecuador Baila, una propuesta que tiene como objetivo capacitar a maestros con conocimientos de este arte para poder transmitir la danza a nivel nacional. A la vez, el proyecto promueve la revalorización cultural y el impulso para que nuestras raíces no se pierdan. Las clases iniciaron en el mes de enero en las instalaciones de Metro Danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las que se impartió conocimientos de producción, preproducción y difusión de eventos artísticos, además técnicas de coordinación de pasos y coreografías. Los alumnos han impartido los conocimientos adquiridos dando clases de danza a los empleados de la institución y en el portón de la casa. El curso finalizó este mes y los 25 alumnos graduados organizaron el evento Inti Raymi 2014, evento que se desarrolló en la sala de Metro Aguilera Malta y contó con la presencia del grupo Danzando Tierra. Bolívar Anchaluisa, coordinador del evento, nos comenta acerca de Inti Raymi 2014. El día de hoy ellos han invitado a una pareja del proyecto que se está presentando y también a la corporación danzística Danzando Tierra, que son los que en esta noche nos han dado el paso para poder, para que los del proyecto se puedan dedicar al tema de la producción. No han bailado en esta noche porque se dedicaron al tema de la producción. Pues con eso se enriquece más y aumenta el bagaje que ellos van teniendo como formadores, y también ellos se vuelven gestores de los diferentes espacios también en los que van a estar. Por el momento se está buscando lugares de trabajo donde los maestros puedan dar clases, razón por la que no se tiene la fecha de inicio del próximo curso. Este proyecto no tuvo ningún costo para los alumnos que recibieron clases durante 6 meses en horarios de 9 a 12 de la mañana. Un proyecto que promueve que cada vez sean más las personas que conozcan y difundan este arte. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo tengo grandes esperanzas realmente porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. En la entrega anterior, Sergio Villena, el sociólogo costarricense, nos hablaba de los orígenes del fútbol en Europa. Ahora, en su interesante disertación en la Flaxo, nos habla sobre la llegada del fútbol a América Latina. ¿En qué momento llegó el fútbol a América Latina? ¿En qué coyuntura histórica? ¿En qué coyuntura política? ¿En qué coyuntura cultural y económica llegó el fútbol a América Latina? Sergio Villena nos habla sobre ese tema. Ese es el deporte que nos llegará a nosotros en América Latina. Eso ocurre en Inglaterra y se importa en América Latina. En un momento también muy particular. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo en América Latina en la segunda mitad o el último cuarto del siglo XIX? Las economías nacionales se están rearticulando al mercado mundial después de la ruptura colonial. Entonces, se rompe con España y básicamente, 50 años después, nos estamos integrando al mercado mundial capitalista, que evidentemente tiene en Inglaterra su motor principal. Entonces, es de esa manera que nos llega a nosotros el fútbol, en unos países un poco más antes, después, pero alrededor de fines del XIX y principios del siglo XX. Además, en un momento donde los estados nacionales latinoamericanos están enfrentando el desafío de crear una identidad nacional. Y esta identidad nacional, a fines del siglo XIX, además está marcada por la ideología liberal y por ciertos matices del positivismo. Entonces, en este contexto, el fútbol es visto, ustedes habrán oído hablar con toda seguridad de Domingo Faustino Sarmiento, el gran abanderado del liberalismo latinoamericano. Él tenía una frase que decía: civilización o barbarie. ¿No es cierto? Que nosotros podríamos traducirlo casi como fútbol o barbarie. O sea, ¿por qué? Porque el fútbol era un indicador de modernidad, un indicador de civilización para las élites que en ese momento estaban construyendo la nación, pero la estaban construyendo no sobre las, digamos, raíces indígenas ni sobre la herencia colonial, sino en una ruptura con lo colonial y con lo indígena, apropiándose de los elementos de la modernidad europea ascendiente. Y por eso se explica que en América Latina se empiecen a practicar deportes, pero también, por ejemplo, se empiecen a construir teatros nacionales, porque la ópera es considerada un indicador de civilización, la ópera, el teatro, etc. Entonces, si uno hace, ¿no?, revisa la fecha, el Teatro Colón, los teatros en casi toda América Latina, los teatros importantes, se construyen entre fines del XIX y principios del siglo XX. Entonces, y es el momento de las grandes reformas urbanas, ¿no es cierto? El momento de Vicuña Mackenna en Chile, por ejemplo, que están siguiendo un poco el modelo de la reforma urbana de París que había implementado el barón Haussmann,